La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Y una espera que los columnistas que vienen al programa vengan escuchando, prestando cierta atención al aire, ¿no? A lo que está sucediendo, a ese vivo, a ese clima que se va produciendo minuto a minuto en un programa de radio. Pero no es así. Tengo el corazón prácticamente roto por Santiago Marino, que está sentado aquí a mi derecha de este estudio, porque lo primero que me dice es, poniéndome el auricular en el oído, mirá lo que estoy escuchando, tengo que confesarte que no te estoy escuchando el programa. Bueno, tengo una explicación, buenos días. Buenos días, Santiago Marino. ¿Cómo le va? Primero es una fiesta para mí de nuevo, estar en Átomos acá, en la Mar en Coche. Queda un viaje de viernes, después volvemos a la regularidad. En el subte, yo vengo en el subte, no se puede escuchar la radio por el éter, por el aire, por el espectro, hay mucha interferencia. Entonces los amigos de RadioCat, que nos brindan ese servicio, y cuando anda el 4G, nos ponen a mano. Podría estar escuchando la mar, de todos modos, en RadioCat. SD, HD, tenemos. Pero bueno, dos servicios. Ya me ven esta sonrisa que me delata. Esto es radio, si no me verían sonriente. Como me ven en redes, en las fotos que he puesto a circular, esta campera, este hilo de voz que queda, este River 8 Wilstermann 0, que me Wilster, tiene tan feliz. ¿Quién es? ¿Qué? Juan Carlos Wilster, Jorge, vos es un oficinista que hoy volvió a trabajar. Y que, bueno, ha implicado que la mitad más uno de este país se haya comprado la camiseta de un oficinista y ahora tenga que comprársela de un club de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Te darás cuenta que estoy muy a tono con el tema futbolístico y estoy muy a tono sobre todo porque te pregunté a qué jugó River. Pero bueno, ese es otro tema y vamos a meternos ya en lo que tiene que ver con la columna porque parece que hay novedades en el mercado del cable. Es cierto, el mercado convergente está convulsionado. Es una afirmación indiscutible que podríamos usar como resumen de la columna, como título o como puerta de entrada. Sirve como las tres cosas. ¿Por qué está convulsionado? Bueno, por un lado uno escucha tic-tac, tic-tac, tic-tac, se acerca el 2018. Sin darnos cuenta, estamos ya en la primavera, a pesar de la lluvia y lo fresco que estuvo el día de la primavera, nos mete en la última etapa del año, claramente, y 2018 será un año central para el mercado convergente. Y como está cada vez más cerca, el mercado convergente está convulsionado. Pero a su vez, si uno escucha para el otro lado, de nuevo, tic-tac, tic-tac, avanza, por ejemplo, el nuevo paradigma de distribución de fútbol de pago, al que le quedan pocas semanas en esta transición que analizamos hace algunos días y hace algunas columnas, y que nos va a poner en un nuevo escenario muy divertido para analizar, no para vivir, si te gusta el fútbol, por ejemplo, porque al fútbol de transición, que es de pago pero no tanto, le quedan poquitas semanas, y la primera fecha que será de pago exclusiva, es decir, que solo vas a poder ver si pagás, será después de las elecciones. La promo elecciones termina el 30 de octubre y el primer partido central que vamos a tener que oblar, al que vamos a tener que oblar para poder acceder, será el River Boca de la actual Superliga. ¿Y se tiene conocimiento de las tarifas de esto? Sí, claro, 300 pesos por mes por abonado, más lo que tengas que pagar por el paquete digital dependiendo de qué servicio de TV de pago tengas. Pero el mercado convergente está convulsionado también porque se consolida el cambio político que tendrá, suponemos, consumación las elecciones del 23 o el 24 de octubre, aunque en política como en fútbol las cuentas siempre se hacen al final y es demasiado apresurado sacar cuentas por ahora. El escenario político permite sostener que se va a materializar un cambio de época muy concreto y eso va a incidir en el mercado convergente también. Y todos estos tres elementos que nos permiten sostener esa afirmación central de razones por las cuales el mercado convergente está convulsionado, se consolidan en esta semana primaveral, porque en esta época del año siempre son las jornadas de la ATBC. La ATBC es la Asociación de TV por Cable de la Argentina. En realidad nuclea todos los servicios de pago y sus no solo los cableros, grandes, chicos, pymes de Buenos Aires y de las localidades de provincias, sino a todo el mercado de televisión paga, las productoras de contenidos, etc. Y siempre es un periodo del año en el que hay novedades para el sector. Hasta el año 2015 era un escenario de reclamo, de disputa, si vos querés, una especie de tribuna contra el gobierno. Desde 2015 en adelante se celebra, efectivamente, con todo lo que esa palabra implica, una relación muy interesante entre el gobierno y el mercado, aunque es un escenario de puja, de disputa, como sucedió en esta versión 2017, que en realidad debe terminar hoy, porque ahí se manifiestan encarnizadamente la lucha entre los operadores que vienen del cable y van hacia la convergencia, Clarín con Telecom, por ejemplo, y los que están en el sector telecomunicaciones y que pugnan por convertirse en operadores multiconvergentes, por ejemplo, pudiendo brindar servicios de distribución de servicios audiovisuales, además de telefonía e internet. Ahora, en el mercado de medios además se nos meten dos cuestiones para elegir sobre qué trabajar la columna y que nos permitirían sostener esta idea que el mercado de medios está convulsionado. Por un lado tenemos lo que pasó en torno a la figura del periodista Roberto Navarro y su despido de C5N. Trataremos de dejar algunos minutos al final para mencionar algunas cuestiones y pensar a contramano de la oleada. Y por otro lado, porque podemos volver a discutir de nuevo el rol de los medios en el caso Santiago Maldonado. Lo único que diremos al principio es, 50 y pico días después seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Y vamos a hacer alguna línea respecto de qué han hecho los medios con eso durante estas cinco decenas de días, no sabías cómo decirlo, en donde la única pregunta central y concreta que no tiene respuesta es dónde está Santiago Maldonado. Vayamos a lo nuestro. Las telecomunicaciones, que son las empresas que provienen de los servicios de infraestructura comunicacional, básicamente las que brindan servicio de telefonía fija y móvil, es decir, telefonía tradicional y telefonía celular, como la conocemos en Argentina, el mercado de los satélites, pero también la provisión de servicios a internet, tuvieron una gran noticia esta semana en la jornada de TV Cable, organizadas por un sector que en realidad está enfrentado a las telcos, que es el mercado de cable en general, Cablevisión en particular, la empresa del grupo Clarín. Lo que conocimos es que las empresas de telco van a poder brindar por satélite contenidos audiovisuales, a pesar de lo que establecen los decretos 267 y 1340 de Mauricio Macri, que son decretos que hemos analizado profundamente en La Mar en Coche y que son los que desguazaron la ley audiovisual. Esa noticia central, para lo que faltan algunos elementos, por ejemplo, aparentemente otro decreto, va a generar una transformación muy importante en el mercado, porque más allá de que demandará otro decreto que deberá transformar algunos aspectos del decreto de Macri que establecía que las empresas telcos iban a poder brindar servicios audiovisuales por satélite, pero en ciudades de más de 600.000 habitantes, de las que solo hay 3 o 4 en Argentina. Por ejemplo, pensemos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Te quedaba fuera Mendoza, que es la cuarta ciudad de la Argentina y que es un mercado muy atractivo y que ahí tiene además origen y dominio uno de los grupos de cable más potentes del país, que es el Grupo 1, entre otros, el empresario Vila. Lo cierto es que eso va a esta noticia que se conoció esta semana va a transformar el mercado, le permite al gobierno volver a apoyarse en una de sus tesis, de sus conceptos, de sus ideas centrales, que es vamos a mejorar el sistema comunicacional en base a la competencia. Me reí ayer de un tuit de Lucas Liach, el vicepresidente del Banco Central, un tuitero conspicuo también, que se quejaba de que un familiar venía protestando con HBO Go, una empresa por la que paga el servicio y no se lo están brindando, y decía, tenemos que mejorar las condiciones de competencia en este sector. Bueno, Lucas, podrías decirle a tus funcionarios, compañeros de gestión, que las decisiones que están tomando suceden en contrario de la generación de competencia. Porque digo, a pesar de la supuesta competencia que se podría generar entre Telefónica y Cablevisión, esto va a transformar muy significativamente el mercado y, por ejemplo, ¿quiénes van a sufrir mucho si Telefónica mañana puede dar, levantando una palanca, contenidos audiovisuales vía satélite? Los pequeños cableros, de los cuales, digamos, grupo de los cuales excluimos a Vila Manzano, por supuesto, porque efectivamente, si vos eliminás la barrera de los 600.000 habitantes, vas a llevar a esa posibilidad a ciudades donde operan pequeños operadores de cable que vienen sufriendo mucho. El decreto 1340, que fue el decreto que sancionó este enero, es decir, el enero de este año, estableció la apertura al mercado convergente a partir del 1 de enero de 2018. Por eso decíamos, tic-tac, tic-tac, avanza el cronograma, a medida que sacamos hojas del calendario, nos acercamos hacia fin de año, vamos hacia el escenario del momento en que todos podrán hacer todo, todos competirán con los mismos servicios por el mismo mercado. Eso que se ha presentado con esta idea de que a partir del 1 de enero todos podrán hacer todo, en realidad es una idea falsa, porque no todos parten desde el mismo lugar. No es cierto que una organización sin fines de lucro que gestiona, por ejemplo, en términos cooperativos, un medio y que además provee algún servicio, tenga la misma capacidad de competir que él tiene en Clarín a partir de haberse comprado Telecom, o que tiene Telefónica si le permite jugar en todo el territorio. Sí, la definición del todo, sí, que también las definiciones de los sin fines de lucro obviamente no tiene que ver con competir, esto ya lo venimos tratando concienzudamente en cada una de las columnas y en cada una de las luchas que se dan frente a la ENACOM. Pero si dijéramos que solo focalizamos en esta columna en el mercado, en las empresas que disputan por proveer los servicios, tampoco es cierto que todos los operadores van a poder brindar todos los servicios, porque algunos largan desde un poquito más adelante con posiciones dominantes que luego pueden ser mecanismos que afecten a la competencia. En el mercado de medios, por ejemplo, durante el periodo de ventana que se abrió entre el decreto 1340, que dice a partir del 18 todos compiten, y el 1 de enero del 18, cuando todos compiten, han pasado algunas cuestiones. Por ejemplo, Clarín se compró Telecom y espera la definición de la Secretaría de Defensa de la Competencia respecto de si aprueba o no la fusión. Como hemos dicho siempre, no esperamos que la Defensa de la Competencia establezca algunos límites en torno a esto, nos sorprenderá mucho, a pesar de que durante este gobierno hubo decisiones interesantes para freno en la competencia, por ejemplo, en el mercado bancario y de tarjetas de crédito, pero uno cree que en la regulación del mercado de medios no tendrán la misma línea para trabajar. Lo cierto es que aquel decreto 1340 de enero del 17 definía no solo quién puede dar qué cosa bajo el paraguas de que todos pueden dar todo, estableciendo límites para las empresas de telcos que usando satélite no iban a poder jugar más que en los grandes mercados, también establecía, por ejemplo, qué cantidad de espectro radioeléctrico puede controlar una empresa que provee el servicio de telefonía móvil. ¿Y por qué esto es importante? Porque según conocimos, en base a definiciones de las autoridades del gobierno, en estas jornadas de ATBC, invitados que fueron para dar sus planteos, es posible que eso también cambie, o en ese decreto que Macri promete para habilitar a las telcos a dar contenido audiovisual por satélite, o en otro marco regulatorio. Y de nuevo, en esa ventana que se abrió entre enero del 17, cuando Macri por decreto dijo compitamos todos desde el 18, y cuando llegue el momento del 18, algo pasó en el medio. Por ejemplo, Clarín se compró Telecom, y cuando se compró Telecom, se compró Personal, que es el tercer operador, uno de los tres, no el tercero en orden de dominio del mercado, sino uno de los tres que domina el mercado de telefonía móvil, con lo cual también Clarín va a largar primero y con alguna ventaja en ese escenario de competencia. Como Clarín además se había comprado Nextel, si sumamos el espectro radioeléctrico, la zona del aire del éter que se usa para la telefonía móvil, que domina Nextel, que era poquito, un porcentaje muy chiquito, más lo que domina Personal de Telecom, que ahora es de Clarín, superaba la cantidad máxima permitida por la norma. Entonces iba a tener que devolverla, pues tal vez no la tenga que devolver y pueda jugar comiéndose esa porción de la torta que es un poco más grande que la del resto. Sería extraño que después de semejante proyecto de fusión ahora se limite la competencia, digamos, que no lo hayan limitado antes de que se comunique, ¿verdad? Y digamos que uno sospecho, dijo Torancio y estaba jugando al desconfío, dicen en mi pueblo, que Clarín alguna línea de diálogo ha establecido con el gobierno cuando avisa que va a comprar Telecom y que va a desarrollar semejante inversión. ¿Qué discuten en la ATBC o en la jornada de ATBC o estos días, por un lado las telcos y por otro Clarín? Clarín dice, no dejen a las telcos entrar a dar cable por satélite, cable en el sentido del tipo de medio, o contenido uh-huh. audiovisual, porque ellos nunca desarrollaron inversiones mientras que nosotros digitalizamos nuestra red y la expandimos, y las telcos dicen déjennos entrar vía satélite porque Clarín tiene todo el tiempo ventajas comparativas respecto de lo que implica cada nuevo decreto de Mauricio Macri. Miguel de Godoy, que es el responsable central del área, recordemos que sin embargo ha habido una movida política en torno a esto, la disolución del Ministerio de Comunicaciones y el envío de el Milico Aguad a su lugar de origen, que es el Ministerio de Defensa, rearticuló algunas líneas políticas de decisiones, pero de Godoy sigue al frente del ENACOM y toma decisiones. Y en la jornada de ATBC, de Godoy dijo que todos están negociando en estos días en una misma mesa las definiciones que va a tener el mercado. Deberíamos decirle al señor de Godoy, funcionario a quien respetamos y con quien nos gustaría dialogar alguna vez, que no todos, algunos estamos mirando, y no digo FM La Tribu ubicada en Lambaré 873, me refiero a los millones de usuarios que somos consumidores y que antes de eso somos ciudadanos de TV por cable, TV abierta, telefonía móvil, telefonía fija y sobre todo servicios de internet. De Godoy anunció además, porque en el medio y como en el bolso del general Alais, que prometió alguna vez traerla, está el proyecto de ley de la convergencia. Eso que cada 180 días obtiene un refresh. Le dan F5. F5 ahí. Ley de convergencia, F5. Bueno, De Godoy dijo que todavía debe esperar la ley de convergencia y que está en discusión también, que aparentemente la comisión le presentó el proyecto al ministerio, que ahora es el de Ibarra, el Ministerio de Modernización, y hay que esperar para tomar decisiones en torno a ello. Bueno, en octubre de este 2018 vencen los últimos 180 días que le otorgaron a la comisión para presentar el proyecto. Uno imagina que sucederá de nuevo, que scrollearán la pantalla o le darán F5, es decir, que darán otros 180 días. Ya tenemos título de la columna para cuando eso suceda, otros 180 días. Lo que dijo también en esta organización, en esta jornada donde manifiesta las decisiones y la articulación discursiva de que presenta las decisiones que están tomando en materia de comunicación, es que las regulaciones, por sancionar, deben proteger la inversión. Y entonces ahí tenemos un problema, porque se supone que De Godoy debería, como el gobierno, proteger a los intereses de los ciudadanos y los consumidores, y no solo a los derechos de los inversionistas. Porque en ese choque de poder muy grande, Clarín, que es Telecom y es cada vez más grande luego de haber sobrevivido al enfrentamiento con el kirchnerismo, versus Telefónica, lo que hay es mecanismo de presión, falta de inversión, todos pujan para y tironean para que los cambios regulatorios sean en su beneficio, y nadie aparece como la representante de los usuarios. Esas son las novedades en materia de políticas convergentes y mercado convergente. En el medio de este contexto, que es político y económico y que incide en la vida cotidiana de las personas, volvemos a recomendar, por ejemplo, que cada uno se interrogue respecto de cuánto gasta mensualmente en acceder a TV de pago, si lo hace, el servicio de internet que consume, telefonía fija, telefonía móvil, y luego trate de identificar qué porcentaje de sus ingresos mensuales gasta en eso, para ver si estamos hablando o no de tu vida cotidiana. Nos estás invitando a que nos peguemos un corchazo, Santiago Marino. No, solo a que saquen una cuenta en el Excel cuyo resultado no les va a gustar. En el medio de este contexto, dos pastillas para terminar. Por un lado, la cuestión Fútbol para Todos, que es la menos polémica porque en esa casi que todos estamos más de acuerdo. Fútbol para Todos anunció que el fútbol en definición estándar va a seguir sin costo adicional en la oferta de TV básica hasta el 31 del 10. Ese día será el que se juegue la fecha posterior a las elecciones, no va a haber partido el 24 de octubre por las elecciones, y en donde termina lo que hemos denominado aquí la promo elecciones, que implicaba acceder al fútbol sin que te lo cobraran. La primera fecha de pago va a ser el River Boca, que jugarán en el Estadio Monumental el 5 de noviembre, justo 3 días antes de la semifinal de vuelta que juega River. En de una la Copa. Fecha. Exactamente, una fecha muy importante. Pero nosotros antes tendremos que jugar algo muy significativo. En el marco en el que de a poco crece la cantidad de abonados al paquete fútbol, ya vendieron 500.000 abonados al paquete fútbol dentro de los que pagan fútbol, este sistema excluyente y que no aporta nada nuevo en la pantalla, como analizábamos el otro día, va a tener como una prueba de fuego para saber cuántos están dispuestos a pagar a partir de que para ver River Boca tendrás que pagar en noviembre. Y para cerrar, que en realidad implicará abrir una polémica, sospecho, pero la dejamos en el tintero y la podremos retomar la semana que viene. Una de las cuestiones de esta semana en discusión en materia de medios, de comunicación, etcétera, ha sido la cuestión Navarro, hashtag Navarro. Como sabemos, Navarro es uno de los periodistas más reconocidos que trabajaba en uno de los grupos que aparentemente tiene contenidos más opositores al gobierno de Mauricio Macri, y ha sido despedido de acuerdo a los planteos que él vierte en distintos medios, incluso en el propio, que es el Destape Web, donde todavía produce esos contenidos. Queremos decir además, y esto sí implica una expresión de solidaridad con los compañeros trabajadores de C5N, que además de Navarro fueron, digamos, sufre su equipo de trabajo, donde están personas que respetamos mucho como Iván Yarovsky, Diego Gaño, etc. Pero vamos a analizar concretamente una cuestión para dejar una idea picando que abrirá la polémica seguro. El gobierno argentino, y lo hemos dicho muchas veces acá, tiene y consolida el apoyo del sistema de medios privados comerciales. Ver el caso Maldonado, por ejemplo, cómo los medios han retomado cada una de las hipótesis falsas y de las operaciones del gobierno en detrimento de el único planteo que hicieron los mapuches, los familiares de Santiago Maldonado y los organismos de derechos humanos, que es a Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería. Si uno enfrenta esa tesis con el conjunto de elementos que ha sostenido el gobierno vía sus medios tradicionales, se encontrará con un cuadro muy gráfico que retuiteó Martín Becerra durante estos días y que implicaba saber a qué juegan esos medios privados. Como nunca en la historia, me parece, ese apoyo de los medios comerciales hacia el gobierno nacional tiene una expresión muy potente y múltiples formas y razones. No solo es publicidad oficial, sino cambios regulatorios que los benefician. En tal contexto, Indalo echó a Navarro y, como dice Navarro, por presión del gobierno. Eso afecta a la diversidad, al pluralismo y en un sistema polarizado, fuertemente polarizado, de medios de comunicación. Yo estoy en contra y lamento mucho esta decisión. Incluso la lamento en particular por los compañeros de trabajadores, como les mencionaba, Iván Yarovsky, Diego Gaño, etc. Ahora, tenemos que decir algo. Eso no es censura. Censura es otra cosa. La censura implica una decisión de alguno de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y sobre todo el que siempre genera el mecanismo institucional de censura, que es el Poder Judicial, que prohíba la divulgación de algún tipo de contenido ex ante o ex post, es decir, que prohíba que se emita antes o que luego de algo que hiere o lesiona es ex post. Técnicamente esto sería un mecanismo de censura sutil o de presión o lobby. Llamémosle a la cosa por su nombre y pongamos en discusión efectivamente qué cambia en el mapa de medios a partir de que echen a Navarro del grupo Indalo. Se me ocurren dos cosas. En principio, Navarro lo que planteaba era que había informes anteriores que habían sido censurados, justamente información sensible sobre una de las candidatas a senadoras de Cambiemos que no les habían dejado poner al aire directamente. Y por otro lado, el despido, la desvinculación de Navarro de C5N no deja de ser ejemplificador para el resto de los trabajadores y trabajadoras del medio, digamos, con lo cual, digamos, te estoy poniendo una de las cabezas principales de este medio de comunicación para mostrarte qué es lo que puede llegar a suceder. Y finalmente, con relación a lo que mencionabas, en función del caso de Santiago Maldonado, una de las observaciones y de los señalamientos más fuertes que hizo el CELS en el pedido de recusación del juez Otranto tuvo que ver con el rol del Ministerio de Seguridad, el rol de los medios de comunicación y la manera en la que se ha formado opinión a partir de este listado al cual hemos hecho referencia y que ha publicado por varias redes sociales Martín Becerra, todas las versiones que se iban cayendo en menos de 24 horas una tras otra. Sí, digamos que a pesar de que estos son elementos que trabajan temas diferentes, están relacionados entre sí. Y respecto del caso Navarro, diríamos que no solo es un amedrentamiento al resto de los trabajadores periodistas, la acción, sino que además es un amedrentamiento al resto de los medios de comunicación, que negociando con el gobierno por pauta oficial o por regulación que lo beneficie, también establecen una advertencia de quién va a contratar a Navarro ahora. Crónica, bueno, veremos si lo hace. Pero, insisto en esa idea, vamos a discutirlo taxativamente. Son mecanismos de lobby de censura sutil, no son mecanismos de censura. Es algo mucho más grave la censura, pero es algo que tenemos que discutir en un contexto fuertemente polarizado como es el sistema de medios en nuestro país. Muchísimas gracias, Santiago Marino. Nos hablaremos la semana que viene.